Señor, muchas veces pasamos tiempo escuchando otras cosas. A veces nuestro propio parecer, a veces lo que este mundo dice, a veces la actualidad, las noticias, a veces las pasiones que batallan contra el alma, las distracciones, los placeres que tú nos has dado incluso para disfrutarlos, que a veces se convierten, Señor, en placeres momentáneos, en placeres carnales y pecaminosos, ya cuando solamente vivimos para ellos, Señor, y no te damos las gracias. Ayúdanos, Señor, por medio de esta escritura, a considerar, a poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a darte la honra y la gloria, Padre, el tiempo que vivamos aquí. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, amados, el propósito del escritor en esta carta, en toda esta carta, tiene como fin mostrar a la iglesia quién es Cristo, qué es Él, qué es lo que Él ha hecho, usar las escrituras del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, para referirnos a Él, para enseñarnos, para mostrarnos, para corregir una doctrina que se estaba introduciendo y cada vez ha peleado contra el verdadero Evangelio, de decir que Cristo no es suficiente para la salvación, que tenemos que hacer algunas cosas nosotros. Y este camino judaizante que llevaba otra vez a colocar la mirada en nuestras fuerzas, en nuestras obras, hacían del precioso mensaje del Evangelio otro Evangelio. Y uno de los hermanos, los hijos de Abraham, tenían este inconveniente grande por haber sido enseñados, formados en este camino. Algunos de ellos no habían meditado bien en todos estos pasajes, en la superioridad, en la grandeza del Hijo de Dios. Por eso es que llegaban a decir: sí, Cristo es el camino, pero ustedes tienen que guardar estas cosas. Sí, Él ha obrado para la salvación, para la redención de nuestros pecados, pero no es suficiente. A veces no lo decían tácitamente, pero lo dejaban ver en un mensaje introductorio de su judaísmo. Por eso que Pablo lucha con ellos en varias de sus cartas. La carta a los Gálatas es una carta explícitamente frontal frente a este pensamiento que llevaba a distorsionar el Evangelio de Cristo. Es lo mismo que hoy enseñan algunas personas que dicen que la gracia de Dios se pierde, que tú puedes dejar de ser hijo de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué razón? Ah, dicen porque tú, si no permaneces fiel, si no te esfuerzas, esa gracia que has recibido el Señor te la puede retirar. Entonces están diciendo que la gracia no es suficiente. Finalmente te están diciendo esto. Te están diciendo que tú tienes que obrar para ser sostenido en esa gracia, que al final es el brazo del Señor, pero también el tuyo, para sostenerte de esa gracia. Y nada más lejos que la verdad, de la verdad que esa falsa enseñanza. Finalmente, la gracia de Dios no se pierde en los que verdaderamente han sido redimidos. Es una cosa muy sutil, hermanos. Por eso es que Pablo empieza, o Pablo, o quien sea el escritor de los Hebreos, a referirnos al Hijo de Dios, a la causa de nuestra salvación. Y va a empezar, no señalando como ya enseñó Pablo en Romanos, hablando de la depravidad del hombre, como dice en Romanos, acerca del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, hermanos, trata de Cristo y finalmente de los que Él salva. Pero finalmente, principalmente nos habla del mediador, de las buenas nuevas que el pecador tiene en Cristo Jesús. Por eso dice que Dios ha hablado de muchas maneras, muchas veces, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él es el que finalmente va a heredar todas las cosas. Su pueblo es la herencia del Señor. Él, ¿quién es? El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, de Dios. Es creador, quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Él es el que sustenta todas las cosas. Miren lo que han hecho los científicos, ¿no? Han llegado porque ellos, la mente humana fue y dice, pero ¿por qué una cosa es madera y otra cosa es hierro? ¿Y por qué hay metales, distinciones? Entonces comenzaron a investigar molecularmente a cada metal, cada elemento, y hasta ahora se siguen descubriendo elementos, ¿no? Cuando yo terminé la secundaria había 105 elementos, hoy ya han superado, ¿no? Y decían algunos, no hay más que eso. No, y siguen sacando. O no sacando, sino descubriendo. Porque han llegado a ver microscópica y ultramicroscópicamente y ven allí el comportamiento. Y dicen, esta tiene tal valencia, tal potencia, tal capacidad, tal inducción para el calor. Y ven sus propiedades. ¿Quién sustenta todas esas cosas? El Señor. El Señor es el que ha creado todas estas cosas con las distintas capacidades. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué le da fuerza a nuestro corazón? Mi corazón hace 53 y va para 54 años que no ha parado nunca. Ni siquiera un segundo ha parado, por lo menos el mío. De un hermano, el hermano Héctor, un momento casi se quiso parar, ¿no? Y se sacudió, pero fíjense, está ahí, y no para. ¿Quién prendió la llave de este motor? ¿Y por qué sigue? ¿Quién le da vida? Él sustenta todas las cosas con la palabra. En Él vivimos y en Él nos movemos. Somos su, dice el libro de Pablo predicando a los atenienses, porque somos de Él, le pertenecemos a Él, en Él vivimos. El Dios creador que sustenta todo. Pero hay algo maravilloso de este Dios. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto es lo que hemos entendido por la gracia de Dios, que la purificación, el lavamiento de nuestros pecados no fue por algo que nosotros hicimos, es una gracia, es una bendita gracia. Alguien nos dijo, sé limpio, vive, y nosotros vivimos. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Y por qué somos salvos? ¿Y por qué hemos venido al Señor? ¿Por qué nosotros procedimos a ese llamamiento santo cuando nosotros no queríamos la santidad? ¿Saben? Hay algunos que no son del Señor y piensan que nosotros estamos aquí porque hemos buscado a Dios. Nosotros no estábamos buscando a Dios, no queríamos a Dios, no deseábamos andar en sus caminos. Ayer hablaba en la noche con un hermano de esto. Y algunos piensan que nosotros seguimos una religión con nuestras fuerzas. No. Si nunca quisimos a Dios, nunca deseamos sus caminos. Él nos tomó, Él nos llamó. Él nos dijo, vive y vivimos. Y tenemos amigos con los cuales hemos nacido, hemos crecido, hemos jugado y todavía siguen en ese estado de pecado. ¿Y somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Personas con las cuales hemos hecho cosas terribles. Hemos pecado, hemos hecho inmundicia, pero Dios le ha placido salvarnos. Esa purificación no se logró porque nosotros quisimos, sino porque Él quiso del puro afecto de su voluntad. Y si todavía tú no procedes a la salvación, escucha esto, ruega al Señor para que Él te pueda purificar. Mis hijas estuvieron conversando con unas niñas esta semana, ahí en casa. Y ellas expresaban, me contaban muchas cosas, ¿no? Que en su gran mayoría ellas aman el mundo, aman el pecado, ¿no? Como todos nosotros. ¿Qué diferencia hay entre todos nosotros amamos eso? Amamos el mal por naturaleza. Y algunas de ellas hablaban, ¿no? Que sus padres y todo, siempre, la excusa que nosotros poníamos también, ¿no? Nuestros padres no nos entienden, queremos hacer nosotros. Por... Como decía una de mis hijas, ¿no? Una de mis hijas decía, yo quisiera que mis padres sean inconversos. Así lo decía, ¿no? Porque me dejarían hacer lo que yo quiero. Miren qué astucia para pensar. Pero Dios ha sido bueno y nos ha colocado padres cristianos. ¿Para qué? Para frenar nuestro pecado. Frenar nuestra maldad. Y es bueno el Señor cuando Él manifiesta lo que hay en nuestro corazón, cómo nuestros deseos van evidenciándose, van mostrándose. Y todavía podemos ver que no deseamos el bien, no deseamos las cosas del Señor. Lo vemos en nuestros hijos, ¿no? Lo vemos en ellos, lo vemos en su deseo por el mal. Y decimos, ¿quién enseñó esto? Pues es así. Nacemos así, inclinados hacia el mal. Amados, la purificación de nuestros pecados solamente se logra por medio de Cristo. Y una vez terminado con esta purificación, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo del Señor, el Creador, se hizo hombre para poder purificar nuestros pecados. ¿Te conmueve eso? La Escritura dice que el amor de Dios nos constriñe, nos empuja, nos mueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Que el Señor me ve a mí como que yo ya pagué el precio de mi pecado. Que el Señor ya me ve a mí salvo y realmente me ve santificado. Me ha purificado, me ha lavado, me ha limpiado. Una persona tan pecadora, tan inmunda, el Señor tiene el poder para limpiarnos. ¿Has hecho alguna vez una cuenta de tus pecados? ¿Hemos hecho alguna vez? ¿Por qué la carrera del pecado en nuestra vida ha tenido un término? ¿Por qué ya no hay práctica del pecado? Porque alguien nos purificó, alguien nos limpió, ¿sí? Alguien nos cambió el corazón, alguien dijo, hasta aquí no más. Y Pedro dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, basta ya. Porque, amados, el precio más alto se pagó por nosotros. Y Pedro mismo dice que hemos sido rescatados no con oro, plata, piedras preciosas, no, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cuánto vales? ¿Te has puesto un precio a ti? ¿Cuánto crees que vales? ¿Nunca se te ocurrió ponerte un precio? ¿Tu casa vale más que tú? Para algunos sí, por eso dan su vida. No, algunos vale más su auto, su no, por eso, o su celular. Por eso que no es mi celular. Y son capaces de dar su vida porque te arrastran, te sacan. No, se mueren ahí. ¿Cuánto vales? Según la escritura en el Salmo dice que juntándonos a todos, pesándonos en una balanza, somos menos que nada. Porque si somos pecadores y hemos hecho cosas inmundas, ¿a quién somos apetecibles? A nadie. Dice Isaías que desde la planta del pie hasta la coronilla, hinchazón y podrida, llaga. No hay nada bueno. No hay virtud. ¿Y por qué un Dios tan grande paga un precio tan alto por nosotros? Hay algunos humanistas que dicen, no, es que nuestro valor era intrínseco, había un potencial en nosotros. Es un potencial para hacer el mal. Sabios para hacer el mal, el bien, no lo supimos hacer. Ahora, amados, continúa el apóstol Pablo diciendo, este ser, este Hijo de Dios, que ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, según la promesa del Padre, tenemos que seguir aprendiendo. Y dice, este ser es hecho superior a los ángeles. ¿Por qué dice esto? Porque ya existía esta enseñanza de que él era un ángel enviado de Dios, el máximo de los ángeles. Era un arcángel, ¿no? Y esta enseñanza está hasta nuestros días. ¿Sí? Hay una secta que enseña esto. Que él es un ángel, el máximo de los ángeles, que se encarnó y murió por nosotros. Bien, Cristo no es así. No es un ser creado. Él es superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre de Cristo es un nombre eterno, es el Hijo eterno de Dios. Y lo va a enseñar, esto sería como el título de todo lo que va a enseñar en esta carta, todo lo que vamos a ver. Entonces, es superior, es hereda un excelente nombre, ¿sí? Ahora, no es que en un momento lo hereda, es un título que a él le pertenece por siempre. Dice, versículo 5, citando a 2 Samuel, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, ahí cita el Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amados, la primogenitura de Cristo, cuando el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La Escritura dice que Dios es uno. Y este Dios en las Escrituras lo vemos manifestado en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres en las Escrituras declaran ser Dios. Y son uno en esencia. Hay una doctrina extraña, una doctrina que ha venido queriendo desviarnos, que es el unitarismo, que dicen que Dios es uno, manifestado, visto en tres aspectos distintos, pero solamente es una persona. ¿Sí? No es lo que enseñan las Escrituras. Incluso estas personas hoy día cada vez más se conforman a cierta enseñanza del Evangelio, pero luego cuando uno va a sus fuentes, Ellos comienzan a enseñarnos de que el Hijo es el mismo Padre y el Espíritu Santo también, que todo procede de una sola persona y se cambian las caras en algún momento. Pues no es lo que vemos en las Escrituras. Este Dios, el misterio de este Dios manifestado en tres personas, un día podremos saber más de esta manifestación del Señor. Mientras tanto, tenemos lo que ya vemos en su palabra. Y nos dice que el Hijo del Señor, ha existido eternamente con el Padre. En un momento, el Hijo va a ser mostrado al mundo. En un momento, cuando Dios creó estas cosas y se fue manifestando a Abraham, se fue manifestando a los primeros padres, no había un conocimiento pleno de esto, pero ya había una revelación. Ya por medio de los profetas, el Señor revelaba acerca del Hijo. Y ellos preguntaban y decían, ¿qué es? ¿Quién es? Y preguntaban acerca de esto. Y acá justamente cita el Salmo 2.7, que lo vamos a ver. Salmo. Y justamente este Salmo habla del Mesías, porque es usado en la oración en el libro de los Hechos. En el capítulo 2, el versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Rompamos, diciendo, ¿no? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que more en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Luego en el versículo 12 dice, bueno, vamos a seguir leyendo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confía. Y como dice Pedro, los profetas indagaban, ¿quién es este? Hablando del Espíritu de Cristo que ya estaba en ellos. Y a ellos se les reveló que no era para ellos que administraban estas cosas, sino era para nosotros. Como más adelante vamos a ver en el libro, en este mismo libro de Hebreos, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Que había un cumplimiento, que espérenlo por venir, que hay un momento en que este Hijo se mostrará, pero honrad al Hijo, sí, para que no perezcáis, pues inflama de pronto su ira. Wow, ¿quién es? Y a ellos les estaba anunciado para que crean la promesa. Así como Abraham creyó la promesa de que tendría un hijo, ellos debían de creer que Dios iba a manifestar un día a su hijo. Y otra vez, cito otro texto, en 2 Samuel, cuando dice, yo seré al Padre y Él me será a mi hijo. Este texto, vamos a buscarlo en 2 Samuel 7:14, está dentro del pacto que Dios hace con David. Y finalmente, este pacto, como ya hemos visto en una enseñanza en la mañana, todos los pactos que el Señor hace están incluidos dentro del pacto de gracia. ¿Sí? Y aquí en el versículo 14 dice, versículo, desde el 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Sí? Esto se aplica en Cristo. Luego lo de Salomón. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Ahora, otro texto, Primera de Crónicas 17. Es el mismo pacto, dice, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Señala al hijo de David algunos aspectos que se cumplirán con Salomón, pero finalmente el cumplimiento de esto, la promesa, este pacto final, está incluido dentro del pacto de gracia que el Señor cumple con su hijo. Porque ¿dónde está el reino de Salomón? ¿Dónde está el reino de Israel? ¿Dónde están los reyes de Israel? Perecieron. No hay más hijos de David reinando en esta tierra. Pero ¿cómo dice acá el Señor que su reino será eternamente, que no terminará? Pues está hablando del hijo. De lo que los judíos cantaban y a veces sin el pleno conocimiento. El Señor reina, lo que hemos cantado en el tiempo de alabanzas. El Señor reina. El Salmo 97, otra vez, el Señor reina. Es un reino eterno, es un reino eterno. El reino del Hijo es eterno. Y amados, hay una de las cosas que nosotros luchamos, que nuestra mente, y eso es algo natural en nosotros, que de una manera ver a un rey humilde, ver a un rey sencillo, ver a un rey exponiéndose al sacrificio, siendo el medio de la salvación, es algo que a nuestra razón no asiste a estas cosas. Porque la imagen de un rey para nosotros, ¿cuál es? Gloria, poder, ¿no es cierto? Majestad, decreto, soberanía. Y ese poder manifestado y que nadie le puede hacer frente, es el rey. El rey gobierna y reina. Pero a este rey, ¿cómo lo vimos? ¿Cómo vino el rey? Y aquí viene tu rey. Humilde, sentado en un hijo de asna. Y él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando se mostró a Israel, se mostró en Galilea. Se mostró como un ser humilde, sencillo. Todos hubiesen querido ver a un rey potente, fuerte, con su ejército. Como en un momento sus discípulos quisieron defenderlo y uno sacó una espada y le dice, guarda tu espada. ¿Tú no crees que yo podría pedir a mi padre algunas legiones de ángeles? Le estaba diciendo, ¿qué crees? ¿Que me falta poder? ¿Que no puedo defenderme? ¿Que no tengo dominio? Puedo hacerlo. Pero amados, lo que tenemos que aprender y saber de Cristo es que nuestro Rey es así, es humilde, manso de corazón. Y Él a sus hijos los va a hacer como Él. ¿Qué, ¿Qué quisimos hacer como selección de fútbol en el Mundial? ¿Qué queríamos? Ganar. No, bien. Victoriar, sí, somos los mejores. Humillados. ¿No? Y uno dice, qué pena, qué... No. Finalmente es algo bueno. Hermanos, la humildad, la sencillez no es apreciada por este mundo. Este mundo abusa de los humildes, de los sencillos. Se aprovechan. Pero el Señor dice, bienaventurado, los pobres de espíritu, porque ellos, ¿hay otra cosa más grande que ver a Dios? Dígame. Porque esto nos enseña, amados, a valorar el medio de nuestra salvación, que nosotros estamos, hemos recibido la gracia por el medio de un Dios eterno, maravilloso, pero a la misma vez humilde y sencillo, que se hizo carne. Mi hijo eres tú, yo seré el padre y él me será a mí hijo. Habla de su humildad, no solamente de la relación eterna que hay, sino de la humildad. ¿Qué hace un hijo al padre? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el mandato de Dios para los hijos? ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Y eso fue lo que hizo el hijo. Por eso es que muchos no ven a Cristo como Dios. Pero dicen, es un siervo. Pero se humilló, pero mira, obedeció, oró al Padre. Claro, estaba en esa... Es esa la relación que hay. Y es el ejemplo para nosotros, el Hijo de Dios. Incluso, dice la Escritura, que Él a nosotros se comporta y es como un esposo que nos ama y que no nos deja de amar. Y los varones, los esposos, tenemos como ejemplo justamente al Hijo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Fíjense, la humildad del Hijo de amar a personas como nosotros y hacernos su esposa. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué dote pagó? Su propia vida. Cuando tú te vas a unir con una chica, o ya nos hemos unido, ¿cuánto pagaste por ella? Los jovencitos que hoy están mirando chicas, ¿cuánto vas a pagar por ella? No, yo le hablo nomás y ya salimos. Porque no conoces el valor de una vida. No conoces y no sabes. Tú deberías valorar, por ejemplo, los años que has sido criada. ¿Quién la crió? No la has criado tú. Tú no has pasado tiempo dándole vida, cuidando su alimentación. No, han sido sus padres. Esa es una de las razones por la cual debes honrar a sus padres, de la mujer con la cual te vas a casar. Estás recibiendo algo de gracia, no te mereces. Nadie merece eso. Y el único ser al cual le debemos honra y gloria y merecimiento, y que se merece todas las cosas, es Cristo. Pero Él da su vida. Y por una esposa que nadie daba nada. ¿Quién se quería casar con la esposa de Oseas? Si ya estaba en un mercado de prostitución. Pero el Señor le dice, anda y cómprala. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros, nos compró, estábamos perdidos. Y el Hijo de Dios dio su vida. El maravilloso, eterno Hijo de Dios dio su vida. Honró al Padre diciendo, hemos leído lo que dice acá, dice que Él me traerá un pueblo, me dará un pueblo, dice el Padre. Traerá a mis redimidos, los juntará, los pastoreará, mi Hijo. ¿Es por eso el Hijo menos? No, es glorioso esta obra. Eso es lo que los jovencitos deben aprender. No debemos enseñarles a serles orgullosos sino hacernos como Cristo, sencillos. Hermanos, no colaboremos con la jactancia de nuestros hijos. Ellos no son los que se van a llevar la honra y la gloria, es el Hijo. Y el Hijo nos ha enseñado a ser humildes. Qué terrible que algunas personas no puedan ver esta humildad del Hijo de Dios. Mire, si el camino del Señor fuera el mismo que todos, como un ejemplo de gobernador potente y fuerte, y, entre comillas, casi todopoderoso, Nabucodonosor, ¿no? ¿Qué decía él? A él no le replicaban nada. Él decía, muere. ¿Pero por qué? Por preguntar, tú también muere. Él, su palabra era decreto. No entraba a un parlamento, no. Él decretaba algo y moría. Y vivía, el que vivía, así era él. Daba una orden y se cumplía. No era para nada misericordioso. Cuando los amigos de Daniel retaron a su edicto de postrarse a la imagen que él había levantado, él los llamó porque fueron acusados y le dice: Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes, ¿es cierto que ustedes no se quieren postrar a la imagen que he levantado? Ahora, cuando suene el tamboril, la flauta y los instrumentos, ¿ahora se postrarán? Y le dice: no, rey, no nos postraremos. Y se encendió la ira, dice. Nuestro Dios puede librarnos del horno, puede librarnos. Y de tu mano nos librará. Y si no, igual no te serviremos. Y se encendió y mandó a calentar 7 veces el horno de fuego. Y fueron lanzados. ¿Así que eres un rey? ¿Sin misericordia? ¿Que decretaba y no te daba oportunidad? ¿Quieres esa imagen? ¿Quieres ese Dios? Te destruiría en el acto. El día que pecamos, ese día que nos levantamos contra Él, que fornicamos, que mentimos, que hicimos cosas terribles, ese día te hubiera matado. Nuestro Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande es misericordia. ¿Y es así para qué? ¿Para que te burles de Él? ¿Para que tú creas que puedes venir a Él cuando quieres? No, amados. Esa es su gran misericordia que debe ser alabada. Pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia para manifestar su justicia en Cristo Jesús. Ya se nos hubiese matado hace tiempo con las cosas que hicimos, por las cosas que hicimos. Pero Él ha tenido misericordia. Y otra vez cuando introduce, dice, al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¡Es Dios! El Señor ordena que los ángeles le adoren. Ahora, este texto es bien interesante, que está en Deuteronomio 32:43. En nuestra versión no está escrito de esa manera. El escritor de los hebreos toma esta versión de la Septuaginta. La Septuaginta es la versión que los judíos la que hicieron para, traduciendo el hebreo al griego. Y en la Septuaginta dice así: regocijaos cielos a par de él, y adórenle todos los ángeles de Dios. Regocijaos gentes con su pueblo, y confórtense en él todos los hijos de Dios, porque la sangre de sus hijos ha vengado y vengaráse y retribuirá venganza a sus enemigos, y a los que aborrecen retribuirá, y purificará el Señor la tierra de su pueblo. Por eso es que este texto es tomado de allí. Y los que tradujeron al griego tradujeron estas palabras en esta carta, en este libro de Deuteronomio, la tradujeron: adórenle todos los ángeles de Dios. Una orden de Dios para que adoren al Hijo. Amados, ¿quién es el único ser que puede ser adorado? Dios. Lo demás es idolatría. Pregunta, ¿adoras a Dios? ¿Adoras a Dios? ¿Hemos enseñado a nuestros hijos a adorar a Dios? Ay, mi hijo es mi adoración, dicen algunos, ¿no? Yo adoro tal cosa. Y lo decimos así, tan suelto de huesos. Hermano, el único ser que debe ser adorado es Dios, el Hijo, el ser humilde. Mire la grandeza y la humildad del Señor de querer y de venir a caminar en medio de su creación. Y en un pueblo como Galilea, un pueblo nada estimado, lo vil de Jerusalén, lo vil de Israel, perdón. Si tú tuvieses plata, ¿dónde vivirías? No en un asentamiento humano, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y si te pertenecería el oro y la plata del mundo, no elegirías un lugar así para vivir. Pero Dios sí lo escogió. Y anduvo entre nosotros de esa manera, humilde y sencillo. Y Él dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Percibes la humildad de Cristo, amado? ¿Percibes su sencillez? Esto es maravilloso. Y dice, ¿qué dice de los ángeles? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Él hace a sus ángeles espíritus. Y a sus ministros llamas de fuego. ¿Quiénes son los ángeles? Son seres espirituales. Más adelante va a decir, servidores de los que van a ser herederos de la salvación. Esos son los ángeles. Cuando Satanás tentó a Cristo, le dijo algo, ¿no? Dice, tírate, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. Salmo 91. ¿Sí? Satanás lo que hace ahí es tocar lo que él siempre hace, ¿no? Toma una línea, deja la otra parte, toma la otra parte. Distorsiona, tuerce la palabra. Pero finalmente cita mal, pero cita de una verdad de lo que hacen los ángeles. En el Salmo 91, vamos a buscar. Dice versículo 9, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, Salmo de Cristo, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amados, los ángeles son espíritus, como dice más adelante Hebreos, ¿no? El versículo 14, finalmente lo vamos a ver acá. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Cómo actúan los ángeles? Pues así. No tenemos más revelación en cuanto a ellos. No debemos adorarles. Hay unas religiones que adoran los ángeles, ¿sí? Eso es, no está ordenado por el Señor, ni hacer oraciones a Él, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare, eso es una aberración. Dios no pide que oremos a los ángeles. El único ser al cual debemos adoración es adoración y oración es a Dios. Dios ordena que se le adore. Los ángeles son espíritus ministradores. Y ahí lo vemos. Por eso es que Satanás le dice, va a mandar a sus ángeles. Y luego el Señor mismo dice, cuando le dice a Pedro, guarda tu espada, ¿tú crees que no puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles? Los ángeles están al servicio de los que van a ser herederos de la salvación. ¿Cómo lo hacen? No sabemos, hermano. Algunas veces vemos que llegan a la cárcel de Pedro, lo desatan y lo dejan ir. ¿Sí? Entonces Dios hace esto, es un misterio cómo actúan. Algunos dicen, bueno, si yo estoy en medio de un peligro, quizás lo envían. Sí, hay muchas maneras, pero queda ahí en el misterio. Sabemos esto por la gracia del Señor. Pero el Hijo no. El Hijo no es un ángel, pues Dios ha pedido que incluso los ángeles le adoren a Él. Versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Dónde está este salmo? ¿De dónde saca el escritor este texto? Del Salmo 45. Un salmo que nosotros cantamos. ¿Amén? Y Israel cantaba este salmo. Y es interesante que este salmo... Bueno, este es un salmo que en verdad nosotros no le hemos puesto todavía música, ¿no? Yo lo he escuchado en otra, con una versión, ¿sí? Pero dice exactamente igual, ¿no? Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. ¿De quién habla esto? Del Hijo. Cuando los judíos leían este salmo, bueno, ellos hablaban que, bueno, es Dios. Pero cuando se revela ya en el nuevo pacto, el escritor dice, es el Hijo. Y el Hijo es Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y en el versículo 1 del Salmo 45 dice, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto. ¿Quién es este Rey? Cristo. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y ahí venía la confusión para los que escudriñaban estos salmos. Decían, pero ¿quién es el más hermoso de los hijos de los hombres? Luego dice que tiene un trono eterno. ¿Quién es? Otra vez Pedro decía, estos indagaban acerca del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién es? Cuando llegaron a Isaías 53, habla del siervo justo. Si en el Salmo dice que no hay justo ni uno, ¿cómo un siervo justo? Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Volvamos a Hebreos. Este Hijo de Dios, el Hijo eterno, que tiene un trono eterno, que tiene un cetro de equidad, ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Los que están acá y todavía no han procedido al arrepentimiento, no pienses, porque sigues con vida, que Dios te ama como estás. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque nuestro amado, humilde Hijo de Dios, aborrece la maldad, aborrece el pecado y a los pecadores. Dios ama al justo y aborrece al injusto, pero ha hecho algo maravilloso. Ha podido salvar a injustos y hacerlos justos. Dios te puede purificar. Su aborrecimiento al pecado, ¿sabe cómo lo puedes ver? Justamente en la cruz de Cristo. Cómo el Padre derramó su ira sobre su amado Hijo, siendo Él inocente, sin pecado, sin mancha. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y cuando llevó el pecado nuestro en la cruz, derramó su ira. Jehová, el Señor, dice, quiso quebrantarlo. Isaías 53. A su amado Hijo. A su amado Hijo, aquel que no cometió ningún pecado. Cuando nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos se rebelan, ¿no? Así han hecho mal, ¿eh? ¿No? Han hecho mal y te voy a castigar. No, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no quiero ni me pegue. Vamos, ¿no? Vamos. Y ahí recibe. Después se amarga todavía. Recibiendo justamente, se amarga. Esa es la rebelión, ¿no? A no aceptar el justo castigo por su falta. Cuando el Hijo llevó nuestros pecados, no los suyos, los nuestros, tus fornicaciones, mi mentira, nuestros adulterios, cuando Él llevó eso, Él dijo, el hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. He amado la justicia y aborrecido la maldad. Y toda la maldad vino sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Enseña esto. Ese es el Evangelio. Que un ser tan perfecto, bueno, amante, misericordioso, murió por pecadores. ¿Cómo no te vas a arrepentir? ¿Cómo no vas a venir a Él? Un Dios eterno. Mire, si Dios hubiese enviado un ángel, uno diría, ah, Dios envió un ángel, qué bueno. Pero no sería amor de Dios. Sería el amor finalmente ¿de quién? De un ángel. El mismo Dios tuvo que darse para que nosotros sepamos finalmente que Él nos amó. Él nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Si fuese un ángel, me amó un ángel. ¿Dónde está ese ángel para amarlo? Fue Dios, amados. Fue Dios. Dios lo ungió. El Dios tuyo lo ungió. Y es interesante porque algunos dicen, ¿cómo el Señor habla de su Padre y se refiere a Él como Dios? Porque su Padre es Dios y Él es Dios. Yo y el Padre uno somos. Es un misterio, amados. Pero así este Dios eterno se ha manifestado. Y saben, lo más maravilloso no es el misterio de cuándo empezó Dios y lo que el hombre quiere descubrir. Lo más maravilloso de Dios es que ese Dios, quien sustenta todas las cosas y que creó todas las cosas, ese Dios un día dio su Hijo, un día nos amó, no teniendo por qué hacerlo. Así como tú no tienes que amar al criminal, no tienes que amar al que te hace daño, no tienes que amar al que te insulta, no tienes que amar al que te aborrece, no estás obligado a hacerlo, el Señor sí nos amó. Eso es lo maravilloso de Dios. No busques el origen del Señor, pues no lo hallarás, pues Él es eterno. Dice la Escritura, versículo 10, y tú, oh Señor, hablando de Cristo, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Él es creador, como ya dijo en el versículo 3. ¿Quién es el único ser que puede crear? Crear. Hay un engaño hoy día que está metido en varias iglesias, se ha metido el decreto, ¿no? Dice, yo decreto que estoy sano. Y están enfermos. No, pero yo estoy sano, yo decreto eso. Yo decreto que soy rico. Una mentira, hermanos, el único ser que puede decretar es el único que puede crear. Y ese es Dios. Es el único ser que pudo decirle a Lázaro, llamarlo estando muerto, y Lázaro, ¿qué hizo? Vivió. Luego dice, amados, ellos perecerán, mas tú permaneces. ¿Quién va a perecer? Los cielos y la tierra. En Pedro dice que los cielos ardiendo serán deshechos. Los elementos serán quemados. Un día Dios terminará con la creación. Con todo lo que veamos, el Señor va a terminar. Creará cielos nuevos y tierras nuevas para sus hijos. Esa es la promesa. Todas estas cosas van a perecer. Dice, puesto que todas estas cosas van a perecer, ¿por qué no debemos vivir sabiamente, piadosamente en este mundo? Van a perecer. Nuestro dinero, nuestras posesiones van a perecer. No pongamos nuestra confianza en estas cosas. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Está citando el Salmo 102. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Amado, ese Hijo de Dios en un momento vino, se sujetó al estar en el vientre de una madre, al pasar un tiempo de 9 meses, a nacer, a salir de allí, a hacerse hombre. Pero los años de Cristo no acabarán. Un día nació, un día fue engendrado por el Padre en el vientre de una virgen, una nueva creación, el nuevo Adán, pero Él es eterno. Dice que Él es el mismo, tú eres el mismo. El Hijo por siempre ha existido, como ya hemos visto cuando dice tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Él es el Creador. Y finalmente el versículo 13 dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y concluyo con esto. Esta verdad, el Señor no se le ha dicho a los ángeles. Los ángeles saben que viene esto. Pero este hijo humilde, que vino un día cabalgando y ministrando en Galilea y luego en todo Jerusalén, la promesa es que vuelve. El Hijo de Dios vuelve, regresa. Hoy que está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es esto? Isaías 63. Escucha esto, que es el cumplimiento de este pasaje. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Pregunta. ¿He pisado yo el lagar? Y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Por eso es que en Apocalipsis dice que cuando se manifiesta el Hijo, la gente dirá, escondednos de la ira del Cordero. escondernos de aquel que está sentado. Porque hoy tienes tiempo para recibir la misericordia del Señor. Hoy tienes, dice el Señor, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Porque llegará el momento que si tú no recibes esto, ¿sabes quién te hollará? El mismo Hijo de Dios. Él mismo hollará a sus enemigos. Sus enemigos serán el estrado de sus pies. Y aunque esto es una figura, hermanos, el cumplimiento de esta figura es terrible. Si lo pone como una figura aquí el Señor, porque alguien le dice, ¿quién es este hermoso? ¿Quién es este que marcha con la grandeza de su poder? Y él dice, yo el que habito en justicia, grande para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos? He pisado el lagar. Y en Apocalipsis dice que es el lagar de la ira de Dios. El lugar donde pisan las uvas. Es el lugar donde el Señor hollará a sus enemigos. Y dice él, los he pisado yo solo. Y no había nadie conmigo. Y me asombré, dice, de que nadie me ayudara. Me maravillé de que no hubiera quien sustentase. Porque nadie es digno. En el libro de Apocalipsis dice que Juan lloraba. Dice, ¿quién es? No hay digno quien desate la ira de Dios. No hay nadie. Hasta que vino el Hijo del Hombre, el Cordero, dice. Y él se presentó, dice. Y se alegraron. Porque había llegado el único digno para abrir los sellos del Señor. El único. Vamos a leerlo para terminar, hermanos, para que... Es lo mismo, es el mismo suceso, Apocalipsis. Capítulo 5, con los partidos de fútbol se han extendido bastante y hemos estado 2 horas viendo. Así que soporten un poquito más. Capítulo 5, Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el sello y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y el Señor desata los sellos. ¿Quiénes son los, qué son los sellos? La ira de Dios. Por eso dice en Isaías, los oyé yo solo. Él, si no es tu Salvador, un día te va a pisar. Si no hallas el perdón de tus pecados en Cristo Jesús, un día Él mismo te lanzará a la condenación eterna. Él mismo, no otro, no un ángel, dice la Escritura, más adelante, Él mismo. Ven a Cristo. No inflame su ira. Honra al Hijo. Él murió para llevarnos al Padre. No desprecies esta gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por ver la superioridad de Cristo, Señor. El Cordero, el único digno, Señor, que en un momento desatará tu ira justa sobre esta tierra y sobre todos aquellos que no procedieron al arrepentimiento, sobre todos aquellos que no creyeron en Cristo, que habiendo escuchado tu evangelio lo despreciaron, que habiendo escuchado la gran noticia, las buenas nuevas de que solo en Él hay salvación, prefirieron seguir su vida. De aquellos que supieron del amor, del gran amor tuyo mostrado en Cristo Jesús, prefirieron amar sus deleites, sus pecados. Qué terrible, Señor. Qué justa que es tu ira, Padre. Qué justa será la manifestación de tu castigo cuando sea derramado sobre esta tierra, sobre personas que despreciaron tu misericordia y tu justicia en Cristo Jesús. Pero todavía hay tiempo, Señor, y oramos por ellos, para que el Hijo los lleve a tu presencia, Señor, los lleve a ti. Oramos por sus corazones, Señor, para que se arrepientan, para que no descansen, Señor, para que no peguen sus ojos hasta que sepan que tú los has salvado, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Vamos a cantar este cántico, amados. Nos ponemos de pie en Apocalipsis capítulo 5. Versículo 12.